Domingos Laicos en Paradigma Radio, presentado por Rosa Blanco y José Antonio Naz. El laicismo como base de la democracia. Domingos Laicos en Paradigma Radio. Los domingos a las 12 del mediodía. Buenos días, bienvenidos y bienvenidas al programa Domingos Laicos de Radio Paradigma, realizado por Córdoba Laica, grupo local de Europa Laica, con el apoyo inestimable de Alex, Rafael Juan y las personas del equipo técnico de Paradigma. Dirigimos el programa José Antonio Naz y yo misma, Rosa Blanco. Este programa pretende informar, formar, debatir, escuchar opiniones y abordar temas de interés general sobre el laicismo, así como su importancia para una democracia real, la libertad de conciencia, la igualdad de derechos, su estrecha relación con el feminismo, la educación, la ética, la justicia, la ciencia. Las conexiones también entre laicismo, ateísmo y las creencias religiosas, el derecho y el deber de respetar las conciencias individuales y los espacios públicos, y otros muchos aspectos de conocimiento y conceptualización, al mismo tiempo que de información sobre noticias de actualidad y actividades relacionadas con la libertad de conciencia en un estado aconfesional. Pretendemos acabar con muchos bulos y estereotipos sobre el laicismo. En este primer programa, dado que estamos en época de ajustar cuentas con Hacienda, con la declaración del IRPF y de pagos de impuestos municipales como el IBI, queremos dedicar el primer programa a tratar sobre los privilegios económicos de las religiones como la católica en el caso español y en concreto en Córdoba. La ciudadanía con Paradigma Radio. Paradigma Radio con la ciudadanía. Domingos Laicos en Paradigma Radio. La laicidad es la base de la democracia. Domingos Laicos en Paradigma Radio. Todos los domingos a las 12 de la mañana. En Domingos Laicos, Diccionario Laico. Comenzamos nuestro espacio de Diccionario Laico, como no podía ser de otra manera, con la definición de laicismo, una palabra malinterpretada por prejuicios y malas intenciones. Se intenta confundir con ateísmo o con anticlericalismo, pero su definición del griego laos, la unidad del pueblo, considerada referencia fundadora de las normas que organizan la vida en común. Tres son las exigencias del laicismo. La primera, la libertad de conciencia, que va más allá de la libertad religiosa, incluyendo a todas las personas creyentes o ateas, con pensamientos e ideas diferentes. La segunda, igualdad de derechos de toda la ciudadanía, sean cuales sean sus convicciones u opciones espirituales. La tercera, la supremacía y prioridad del interés general, del bien común, como la única razón de ser del Estado. Nuestra asociación Europa Laica, en su carta programática, dice que propugna la laicidad entendida como el establecimiento de las condiciones jurídicas, políticas y sociales idóneas para el desarrollo pleno de la libertad de conciencia, base de los derechos humanos. Eso supone la defensa del pluralismo ideológico en pie de igualdad como regla fundamental del Estado de Derecho y el establecimiento de un marco jurídico adecuado y efectivo que la garantice y proteja frente a toda interferencia de instituciones religiosas que implique ventajas o privilegios. Y ligado a esta definición, tenemos necesariamente que definir el Estado laico. El Estado laico es el que mantiene la estricta separación de las iglesias con una ley institucional, la única que garantiza no solo la libertad de conciencia, sino también la estricta igualdad de los diversos creyentes, ateos y agnósticos. El Estado laico excluye cualquier privilegio público, a la religión o al ateísmo. La neutralidad, del latín neuter, ni uno ni otro, sitúa al Estado, comunidad de ciudadanos, fuera de todo compromiso confesional. El Estado no se confunde con la sociedad civil, no tiene ninguna referencia particular, tan solo lo que es compartido universalmente. No dejes, Paradigma Radio, que este mundo roto estropee tu sonrisa de rey. Una radio participativa y colaborativa, donde los protagonistas son las personas que se revelan ante su realidad y toman las riendas de su futuro. Si la vida es un momento, penitas pa' fuera, echadas al viento. Suelta el insoplío, vacila otra vez tu caminar. No, no, dejes. En Domingos Laicos, hablemos de privilegios económicos de la Iglesia Católica en el Estado Español. Para abordar el tema de hoy, la financiación de la Iglesia Católica por el Estado, tenemos con nosotros a Manuel Navarro, presidente de Andalucía Laica y miembro de la Junta Directiva de Europa Laica. Buenos días, Manuel. Buenos días. Muy bien, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Bien, bien. Estupendo. Bueno, pues Manuel, ¿podrías explicarnos cómo y con qué cuantías financia nuestro Estado a la Iglesia Católica? Sí, claro. Bueno, hay que decir que el estudio que hemos hecho desde Europa Laica, pues en base a toda una serie de datos muy diversos y complejos, porque hay que decir en primer lugar que la Iglesia Católica tiene una serie de beneficios fiscales y económicos derivados fundamentalmente de los acuerdos económicos que se firmaron con la Santa Sede el año 1979, en el que hay por una parte unas aportaciones directas y luego por otra parte hay toda una serie de exenciones fiscales que le permiten ahorrarse y por tanto digamos tener un ingreso indirecto de una serie de aspectos que ahora podremos detallar, ¿no? Sí me gustaría, antes de incluso dar ninguna aportación de cifras, el comentar que en estos acuerdos había una previsión para que en el plazo de 3 años la Iglesia Católica se comprometía a ser autosuficiente, sin necesidad de tener que el Estado hacer las aportaciones financieras oportunas, especialmente en relación con la aportación para el culto y el clero, que es del orden ahora mismo de 250 millones de euros, que no es toda la cantidad que recibe la Iglesia Católica, pero en ese aspecto la Iglesia se comprometió a esto. Sin embargo, en ese sentido, los acuerdos no se han cumplido. De hecho, ahora mismo, pues tenemos una aportación económica a la Iglesia Católica del orden de 11.000 millones de euros anuales. Lo que si lo dividimos entre las personas residentes en este país, pues nos encontramos con que cada uno, sea católico o no sea católico, sea creyente de otra religión o sea quien sea, pues hace una aportación anual del orden de 240 euros anuales a la Iglesia Católica. ¿Y en qué, cómo lo recibe la Iglesia Católica estas aportaciones? Pues bueno, en primer lugar hay una aportación que podemos decir que es más directa y es una aportación que se hace a través del IRPF. Ahora precisamente estamos en la campaña de la declaración de la renta y los impresos, ahora ya no es papel, bueno, pero da igual, en la web cuando uno tiene que hacer la declaración pues aparecen dos casillas, una casilla que si se marca pues le permite asignar el Estado un 0,7% de los impuestos que pagaría ese contribuyente, en vez de ir al Fondo Común de la Hacienda, pues pasaría a donarse a la Iglesia Católica. También hay otra casilla que sería para fines sociales, que mucha gente piensa que, bueno, pues esto va para cuestiones de interés general, pero hay que decir también que una gran parte, aproximadamente pues un tercio, estamos hablando del orden de 80-100 millones de euros de esta otra segunda casilla de fines sociales, van a parar también a financiar actuaciones de la Iglesia Católica. Por tanto, pues 250 por la vía de la casilla de la Iglesia y unos 100 millones por la vía de los fines sociales. Esto a través del IRPF como aportaciones directas. Hay después un aspecto muy importante en cuanto a la cuantía, que serían las exenciones y bonificaciones fiscales y tributarias que tiene la Iglesia. La más conocida de ellas, pues, es la exención que tienen del pago del IBI. Pero también hay que decir en este aspecto que esta bonificación del IBI, que está regulada fundamentalmente por tres normas jurídicas, una de ellas son los acuerdos económicos con la Santa Sede, otra sería la Ley de Haciendas Locales y otra sería lo que se conoce como Ley de Mecenazgo. Entonces hay que decir que, bueno, pues la Iglesia tiene unas exenciones. Bueno, pues puedo poner algunos ejemplos de ciudades, como puede ser, por ejemplo, en el caso de Córdoba, que es del orden de 1.300.000 euros. Estamos hablando del orden también de Granada, en el que estamos hablando también de 2.100.000 euros. Es decir, y eso pues nos permite hacer una idea de el volumen que a nivel general esta exención fiscal tiene a nivel general. Bueno, la gente que tenga más interés en conocer exactamente este tema, pues a través de nuestra página web, laicismo.org, tenemos un estudio de todos los ayuntamientos que nos han facilitado los datos de las exenciones fiscales que existen y que nosotros valoramos en 700 millones de euros por esta vía. Pero hay también otras exenciones, como el impuesto de sociedades, el impuesto de patrimonio, el impuesto de obra. Es decir, que hay otras muchas exenciones y que nosotros valoramos del orden de 2.000 millones de euros. En el tema de las exenciones fiscales, sí me gustaría comentar que las administraciones, fundamentalmente las administraciones locales, son poco rigurosas a la hora de conceder incluso este tipo de exenciones. Y me explico. No siempre por el hecho de una propiedad ser de la Iglesia ya está sujeta a este tipo de exenciones y bonificaciones. Tiene que cumplir pues una serie de requisitos. En el caso, pues, por ejemplo, del IBI, pues el primer requisito que se le pone es que estarán exentos los templos, las capillas, dependencias y edificios locales anexos, es decir, lo que eran las casas parroquiales, pero todo ello destinado a actividad pastoral. Es verdad que la exención del IBI incluye también otro tipo de edificios que no tienen que estar dedicados exactamente a actividad pastoral, como puedan ser las casas y conventos, las universidades católicas, las oficinas de la curia, las casas de los curas y de los obispos. Pero, sin embargo, cuando hemos hecho los estudios pormenorizados del IBI, pues nos hemos encontrado como que también se encuentran acogidos a esta exención, pues hoteles, actividades bajos comerciales, aparcamientos, edificios Manuel, de vivienda, etcétera, ¿no? Manuel, es decir, y sin puede... que las administraciones hayan comprobado si efectivamente este tipo de edificios, por el uso que tienen, si les correspondería o no acogerse a este tipo de exenciones, sino que ya simplemente lo dan por hecho. Y voy a poner un ejemplo, para no entretenerme demasiado. El otro día, en la diócesis de Baleares, concretamente el obispado de Mallorca, pues un edificio, concretamente un monasterio en un pueblecito pequeño, pretendía que estuviesen exentos pues una panadería, una hostelería y una tienda de regalos, y se acogían precisamente a que ellos entendían que estas tres actividades formaban parte de la actividad pastoral, y han tenido que ser los tribunales, y porque el propio ayuntamiento pues denunció esta situación, y han tenido que ser los propios tribunales los que digan: mire usted, ni la panadería, ni la hostelería, ni la tienda de regalos turísticos pues tiene una labor pastoral y por tanto pues no está sujeta a este tipo de degradaciones. Sí. Igualmente ha ocurrido recientemente con el impuesto de obras que pretendían también que todas las obras que hiciese la Iglesia, y así es como viene ocurriendo, por eso digo, la escasa intervención de la administración para controlar este tipo de exenciones y de beneficios, pues un colegio en Getafe pues también pretendía que las obras de un salón de actos pues también quedasen exentas del pago del IBI. Ha tenido que ser el Tribunal de Justicia de la Unión Europea el que haya considerado de que esto no se ajusta a las normas de la competencia, puesto que estaba beneficiando a ese centro frente a otro tipo de centros cuando no estaba realizando ninguna labor pastoral ni ninguna labor que pudiera considerarse de interés general por educación o cualquier otro tipo. Bien, hay otro tipo de exenciones, de ingresos que recibe, como es, por ejemplo, 2.000 millones para obra social y asistencial, 900 millones para hospitales, y hay que decir que muchos de estos hospitales, bueno, todo el mundo a lo mejor conoce hospitales de San Juan de Dios, por ejemplo, y en estos casos, en el caso de Andalucía, pues la comunidad autónoma está sufragando y aportando este tipo de hospitales mediante unos convenios. Bueno, pues aparte de eso recibe también pues, una serie de subvenciones. La gente piensa que efectivamente pues que estos hospitales son muy caritativos y muy beneficiosos para la comunidad porque están aportando, digamos, pues un hospital para atender a una serie de gente, cuando en realidad están siendo subvencionados y dotados económicamente por parte de las administraciones públicas. Luego tenemos un capítulo, que es el capítulo de los capellanes, es decir, funcionarios en el ejército, en cuarteles, en hospitales, etcétera, que reciben sueldos directos de la administración pública. Estamos hablando de 140 capellanes para atender las prisiones, todos ellos católicos, 88 en el ejército, que incluso tienen rangos militares y reciben su salario en función de que el obispo castrense pues tiene la categoría de general, recibe el sueldo de un general, etcétera, ¿no? Y luego pues hay capitanes, tenientes, etcétera. Y luego hay 415 para atender la asistencia sanitaria, la asistencia religiosa en hospitales públicos. Y desde luego el capítulo más grande en este aspecto, digamos, de salarios pagados por el Estado es el de los catequistas, es decir, personal que está siendo nombrado por decisión, digamos, de los obispos y que para dar clases de religión en los centros escolares, y estamos hablando del orden de 25.000 catequistas católicos, estamos hablando de 235 evangélicos y de 48 clérigos musulmanes que dan clases en centros públicos y que reciben salarios directamente del Estado, ¿no? También otro capítulo importante es el de la financiación de centros católicos. Estamos hablando de 4.300 millones para este tipo de centros religiosos. Y luego ya, pues de menor orden, el mantenimiento de iglesias y de templos del orden de 600 millones, y una serie de subvenciones pues para atender gastos, pues para atender cofradías, para atender, bueno, cosas curiosísimas. Por no irnos muy lejos, pues esta mañana pues tenía conocimiento de que un ayuntamiento, además gobernado por el PSOE, asignaba 30.000 euros para la bendición de un ágape, de una comida que se da con motivo de unos votos sacros que hace este ayuntamiento, y da una subvención de 30.000 euros para este evento, ¿no? Y de ese orden, pues todos los días nos encontramos este tipo de historias. Y para terminar con este tipo de ingresos que recibe la Iglesia por parte del Estado, pues cosas curiosísimas, como es el hecho de la obra pía de los Santos Lugares, que es una institución, pues como puede comprenderse, una institución muy lejana en el tiempo, fundamentalmente proveniente del franquismo, del año 1940, y que pretendía precisamente pues mantener la presencia religiosa católica en los santos lugares. Y entonces, pues bueno, pues todavía pervive y recibe una aportación de 10 millones de euros, que no es que sea, digamos, una cosa astronómica, como son los 11.000 en total, pero desde luego es una cosa, digamos, que puede dar una idea clara a los que nos escuchen, digamos, un poco del desamparo y de la y del desequilibrio total que existe en esta historia, ¿no? Desde luego, esto queda bastante claro para la ciudadanía en general, que en realidad es un gran robo que se hace a toda la ciudadanía, porque todo esto sale de nuestros bolsillos. Efectivamente, eso lo pagamos cada uno de los españoles. Por eso ponía el ejemplo al inicio de que son 240 euros lo que cada persona, cada español, pues cada persona residente en España está pagando para sufragar este tipo de ingresos. Y robo, por cierto, que no es solamente con estas aportaciones. A este robo habría que añadir un robo, digamos, que sería inconmensurable, pero que no está, digamos, materializado anualmente, y que sería el robo de las inmatriculaciones, que claro, son bienes que adquiere a través de, o que venía adquiriendo a través de las inmatriculaciones, y que en algunos casos incluso todavía sigue intentando hacerlo, a pesar de que la ley ya en el 2015 impedía que los obispos simplemente inmatricularan mediante un escrito. Te decía que esto sí ya hemos estado comentándolo por la radio esta mañana. Vale. Y bueno, de todas las maneras, son todas las informaciones que tú tienes son amplísimas, y nos gustaría seguir contando contigo en este programa, porque vamos a seguir haciéndolo más a menudo. Así que muchísimas gracias por tu intervención, y aquí te esperamos en próximas ocasiones. Muy bien, será un placer. Gracias. Muchas gracias. Vamos a escuchar ahora una canción de rap de los ganadores del concurso de Europa Laica que hizo Rapeando Laicidad, en la que participaron un número interesante de grupos jóvenes, y en esta en concreto es del grupo Little Town. Yo, va, se le cae una vez más. Ajá, ya, rapeando laicidad por una Europa laica. Ajá, dice así, va. Dime si te parece normal que te impongan una religión y una fe moral, que te hablen de amar a Dios sin ellos saber amar. Dime si a ti te parece normal que tiren de arcas públicas por la fe católica. No podéis mezclar religión y política, y si quiero ser budista, ateo, musulmán, porque coño me imponen a quien tengo que rezar. Al igual que cortan los derechos de expresión, manipulan la prensa ocultando corrupción. La gente se da cuenta y la mayoría son laicistas, aunque no lo sepan, sus creencias son las mismas. Y es que hasta en el cole te imponen su materia, manipulando a niños, y eso ya es cosa seria. Te hacen creer que eres libre y lo cree quien quiere, pues si te quitas la venda verás que todo se mueve al son del mismo Dios, don dinero, donde no hay independencia si no pagas primero. Cuando digo independencia me refiero a la de elegir, pues da igual a quien votes, la iglesia siempre está ahí. Y es que no me fío ni de la iglesia ni de Dios. Mira las guerras que montaron en nombre de su señor. Y es que matan por el bien de la paz. Yo prefiero disfrutar y rapear laicidad. Pues lo que hagamos es poco, porque poco cambiará. Y si nos manifestamos nos vendrán a pegar. Es una dictadura con disfraz de democracia, y nosotros ovejas a las que esquilan me hacen gracia. Me da pena que el mundo entero se mofe de esta España construida entre curas y cofres, entre banqueros sin nombre, entre políticos y sobres. Venga hombre, lo que pido es sencillo, simplemente separen. Gobierno y religiones no son cosas iguales. No son cosas iguales. Paradigma Radio, la radio de la ciudadanía y para la ciudadanía. Domingos laicos en Paradigma Radio. La laicidad es la base de la democracia. Domingos laicos en Paradigma Radio. Todos los domingos a las 12 de la mañana. En Domingos laicos, entrevistas y debates. En Córdoba se empieza a conocer la cantidad de exenciones de impuestos que deja de pagar la Iglesia y otras fundaciones. A ello ha contribuido el trabajo realizado por Córdoba Laica sobre las exenciones del IBI, un impuesto municipal que pagamos todas las personas por nuestra vivienda u otros inmuebles. En el Ayuntamiento, el grupo de Ganemos, preocupado por la falta de recursos municipales y los impuestos que dejan de recaudarse, va a presentar una moción en el próximo pleno. Para explicárnoslo, tenemos con nosotros a Francisco Molina. Buenos días, Francisco. Buenos días, ¿qué tal? Francisco es concejal de esta formación y ponente de dicha moción. ¿Puedes comentarnos en qué consiste esta moción? Bueno, básicamente la moción plantea dos cosas. Una, en primer lugar, es que compete al cambio, a un cambio legislativo que supondría modificar la ley de mecenazgo, supondría modificar o derogar el acuerdo concordato de la Iglesia con el Estado y supondría también modificar la ley de haciendas locales para que las exenciones del IBI que reciben o que deja de ingresar, que supone una merma para las arcas municipales, que estimamos que en Córdoba suponen aproximadamente 1.300.000 euros, se puedan cobrar. En esta misma moción planteamos que si el Estado quiere seguir manteniendo esta situación y no modifica o deroga estas leyes, pues que compense a los municipios, compense a los ayuntamientos con esta cantidad, pero que en ningún caso sea el ayuntamiento el que tenga que soportar esta carga y, por tanto, dejar de ingresar 1.300.000 euros a costa de que los presupuestos generales del ayuntamiento pues se tengan que recortar en temas sociales, se tengan que recortar en otras inversiones para la ciudad, cuando tenemos a, en este caso, la Iglesia Católica, que podríamos definir como el gran casero de Córdoba, que deja de pagar una cantidad como esta, ¿no? ¿Puede haber grupos que no estén de acuerdo con esta moción? Bueno, nosotros en principio hemos planteado a los grupos Izquierda Unida y el PSOE el que se sumen a esta moción y creemos que lo harán, por tanto creemos que la moción va a ser aprobada por el Pleno. Pero también se lo vamos a plantear al PP, se lo vamos a plantear a Ciudadanos y se lo vamos a plantear a UCOR, porque entendemos que estos grupos políticos tendrán que explicar, si no están de acuerdo con esta moción, por qué su planteamiento político es seguir privilegiando estas situaciones que crean una merma o que privilegian a esta digamos, grandes propietarios frente al resto de los ciudadanos que sí tienen que pagar sus impuestos. De hecho, mira, hay una cosa importante, una anécdota. En el ISIO, que es otro impuesto que pedimos que se modifique, hay una ordenanza municipal que esa sí es competencia del ayuntamiento que vamos a llevar para que se modifique, se da la paradoja de que la Iglesia, que está exenta en un 95% del impuesto sobre construcciones, sin embargo, nuestra propia empresa municipal, cuando construye viviendas sociales, sí tiene que pagar este impuesto. Esto es un poco sangrante, ¿no? ¿Y habéis contado con la voz de la ciudadanía, con los movimientos sociales, qué piensan sobre ello? Bueno, yo creo que hay una parte de Córdoba Laica que lógicamente está haciendo una labor en este sentido importantísima de difusión y de llevar este tema pedagógicamente a la ciudadanía para que se conozca, porque esto es un tema desconocido. Nosotros tenemos lógicamente pues conexión y los datos que tenemos nos vienen precisamente de este colectivo que ha hecho un trabajo impresionante, y por otro lado nosotros desde nuestras propias redes queremos también hacer difusión de todo este estudio y llevar a la conciencia de la ciudadanía de que si queremos mantener un estado del bienestar, si queremos realmente mantener servicios, tenemos que no procurar no mantener privilegios que lo que hacen es mermar las arcas municipales y en general las arcas del Estado, ¿no? Pues muy bien, muchas gracias y suerte en ese intento. Muchas gracias a vosotros. Nace un nuevo medio de comunicación. Paradigma Radio. La información al servicio de las personas. Paradigma Radio. Las noticias desde su fuente, sin restricciones ni intereses. Paradigma Radio. Una radio participativa y colaborativa, donde los protagonistas son las personas que se revelan ante su realidad y toman las riendas de su futuro. Paradigma Radio, la radio de la ciudadanía y para la ciudadanía. Paradigma Radio es tu radio. Vente, te esperamos. En Domingos Laicos, entrevistas y debates. Estamos con Jesús García Aragonés, miembro de Córdoba Laica. Buenos días, Jesús. Hola, buenos días, ¿qué hay? Queríamos que nos, si es posible, en un tiempo breve, porque tenemos un programa muy complicado, ¿en qué ha consistido el trabajo que habéis realizado sobre las exenciones del IBI en Córdoba Laica? Sí. Bueno, nosotros dentro de Córdoba Laica, pues un grupo de trabajo hemos decidido trabajar sobre una documentación que ha llegado, de la que tenemos, de la que hemos hecho uso en base a la ley de transparencia, que nos facilita que una serie de, que las instituciones públicas, dentro de las obligaciones que tiene con, para que veamos que efectivamente se está cuidando y se está tratando bien el dinero de la ciudadanía, es facilitar información acerca de aquellos impuestos, en concreto del impuesto de bienes inmuebles, del IBI, de las entidades o los colectivos o las instituciones que no, que están exentas del pago del IBI. En base a eso, un listado inmenso de unas 1.500 referencias, pues nos pusimos manos a la obra para ver de dónde venían esas exenciones, porque evidentemente en momentos de tanta crisis, de crisis económica, en momentos en donde hay una necesidad de que el Estado haga una mayor protección en cuanto a la ley de dependencia, en una, dotar de mayores fondos a la sanidad, a la enseñanza pública y proteger a la ciudadanía, pues entendemos que a lo mejor en determinados momentos donde la bonanza económica parece ser que existió, aunque la ciudadanía general la hemos visto de lejos, pues a lo mejor se han hecho unos alardes de conceder unos beneficios fiscales que en estos momentos habría que repensarse. Con esa filosofía hemos cogido los datos que ya digo que obran en nuestro poder y en de cualquier ciudadano, y hemos hecho un estudio en base a las exenciones de tributación. Las exenciones de tributación, estamos hablando del impuesto de bienes inmuebles nada más, vamos a tratar de hacerlo extensible a otra serie de bonificaciones y de exenciones que existen por parte de determinadas instituciones o entidades, porque entendemos que en estos momentos el que toda la ciudadanía de Córdoba nos beneficiemos, entre comillas, o hagamos uso de los servicios que pone, en este caso el Ayuntamiento de Córdoba, para la ciudadanía, y hacemos uso todos, seamos de la creencia religiosa o agnóstico o ateo o de lo que sea, todos hacemos uso de los servicios municipales, de los servicios del Estado, y sin embargo, pues no todos contribuimos en la misma parte. Y con esa filosofía hemos hecho y hemos puesto en conocimiento, y en su momento hicimos la propuesta de moción, que parece ser que se va a ver ahora de manera más inmediata, por una serie de situaciones que entendemos que son absolutamente injustas. La injusticia se basa básicamente en algunos apartados grandes que os los voy a referir. Uno es el concordato que existe con la Santa Sede, que permite que la Iglesia, concretamente la Iglesia Católica y Apostólica, como en este país no queremos ser menos, pues esos acuerdos con la Santa Sede, con el Estado Vaticano, lo han hecho extensivo a todo cualquier otra religión, con lo cual lo de 5 pasa a 6, a 7 o a 10. ¿Qué es lo que ocurre? Que en esos acuerdos pues se declaran, además insólitamente es el Estado central el que, y así se lo hemos llevado, hemos hecho llegar a los partidos que componen el arco municipal, el que el hecho en sí de que un gobierno central llegue a un acuerdo con un Estado como el Estado Vaticano, carga a los ayuntamientos el gasto, asumir el gasto entre toda la ciudadanía, en este caso de Córdoba, del impuesto que le perdona el gobierno central, lo tenemos que absorber entre toda la ciudadanía. Ahí ya digo, hay una parte importante, porque el acuerdo con la Santa Sede lo que marca es marca es lo que son las iglesias, que dentro de una filosofía se podía casi entre comillas discutir, pero podíamos aceptar, pero se habla ya también a una serie de otras propiedades que tiene, que ya no tampoco tienen mucha lógica. Nosotros, insólitamente, lo digo como anécdota, tampoco queremos, solamente son algunas pinceladas, insólitamente, las cocheras, los aparcamientos, que estamos hablando de 40 y tantos los que tiene la Iglesia Católica en Córdoba. No me gusta, y quiero hacer hincapié, no me gusta hacer hablar, y voy a procurar de no hablar de ninguna confesión religiosa. Yo entiendo que además el hecho de no ser practicante o no ser creyente implica un respeto, y por eso mismo voy a tratarse de hacerlo desde un punto de vista lo más ético y lo más escéptico posible, aséptico. Ya digo, es solamente 42 aparcamientos, no pagan impuestos. El chocolate del loro, porque el valor que pagan los bienes inmuebles, el IBI que paga una cochera es mínimo comparado con otra, pero no deja de ser una declaración de principio y una manera de ver cómo se van desarrollando. Con este mismo criterio, yo no sé por qué tienen que estar exentos de IBI un aparcamiento, que sí que es importante, pero cualquier ciudadano tiene su importancia. Con esta misma regla de tres, lo comentábamos y también nos empezamos medio de cachondeo, pero terminamos casi preocupados, que con ese mismo criterio deberían de tener todos los médicos, que en un momento determinado es más urgente que llegue un médico a tiempo a atender un enfermo a que llegue una confesión religiosa, que puede llegar casi después, porque ya casi te da lo mismo. Pero como un médico no te atienda en su momento, unos minutos pueden ser vitales. Y en este momento nos encontramos de que un médico pues tendrá que pagar su cochera, como es normal, como cualquier ciudadano, pero sin embargo, por ser de una confesión religiosa, pues tienen derecho a no pagarlo. Yo digo, esto es así. También nos encontramos con unos centros, nos encontramos con unos bienes inmuebles que están, como unos solares, que me parece muy bien que tengan solares. Nosotros hemos peleado siempre, yo creo que la ciudadanía, el 90% de la ciudadanía de Córdoba y de toda España, está convencida de que hay problemas de vivienda, y los problemas de vivienda se tienen que compensar con que los pisos que están deshabitados y los solares se pongan en uso. En su momento ha habido partidos políticos y nos pareció, a algunas personas nos pareció ético, nos pareció normal de que se grabara con un impuesto especial. Bueno, pues insólitamente, pues las confesiones religiosas y después otro gran colectivo que está también exento, que son las fundaciones, pues nos encontramos de que tienen solares, tienen vivienda y tienen otra serie de usos en los que también se le aplica la exención de gratis total. ¿Entendemos? Ya digo que esto posiblemente, cuando yo tenía pelo, porque yo estoy rapado, en el tiempo de María Castaña, pues evidentemente podía uno tirar con una cierta alegría de una exención. Eso a estas alturas yo creo que no hace recibo. ¿Podrías dar algunos ejemplos más sintomáticos de tipo de inmuebles que se benefician de esto? Sí, a título de datos, es decir, a título de estadísticas, yo soy más bien de otras cosas, pero bueno, voy a dar unos datos que son también significativos. Estamos hablando de, para que os situéis, las confesiones religiosas están exentos de un tercio de los que no pagan en Córdoba el IBI. O sea, el IBI, hay una serie de entidades, hay una serie de bienes inmuebles, pues un tercio está exento porque son de confesiones religiosas, ¿vale? Para situaros. De los cuales estamos hablando de que hay unos 80 que son locales comerciales, que son de uso comercial. Sí, no tiene mucho sentido. Sí, yo puedo comprender, asumiré o no asumiré, compartiré o no compartiré, pero puedo comprender de que una iglesia pueda estar exenta. Pero un local comercial que esté exento cuando explota un negocio, hombre, la verdad es que me cuesta un poquillo más de trabajo asumirlo. Lo que os he dicho antes, de que hay 42 cocheras, hay 170 viviendas, hay locales comerciales, hay fincas rústicas, ya digo, y hay centros de retiro, que bueno, que eso, los centros de retiro, nosotros cuando charlábamos al grupo de IBI, los trabajadores manuales siempre hemos ido a la playa como vacaciones. Las personas que no desarrollan un trabajo físico importante, lo que quieren es el retiro. Entonces, sinceramente, estamos primando centros de vacaciones, porque el retiro, sinceramente, para la ciudadanía general, es un sitio donde tú estás de vacaciones, donde te olvidas del mundano ruido y donde vas a meditar. Pues también los centros de meditación trascendental también están exentos. Hay un gran apartado también de bonificaciones, que son en las fundaciones que en Córdoba anecdóticamente somos los campeones del mundo, somos la primera provincia de Andalucía en cuanto al número de asociaciones. Asociaciones, una parte importante de ellas pertenecen a confesiones religiosas, con lo cual hay otra huerta más. Es decir, lo que no se me escapa por aquí de tributar, lo meto por aquí para no tributar. Entonces tengo varias fuentes. Porque además, nosotros tenemos una cuestión que tenemos casi asumida y queremos trasladar a la ciudadanía. Es decir, el que se pague o no se pague impuestos no tiene que ser tanto en razón de la propiedad. Yo creo que eso no es justo, sino que tendríamos que valorar el uso que se le da. ¿Sí? Ahora mismo estamos en un estudio de radio que pagará sus impuestos como es normal. Pues sin embargo hay una emisora de radio que lo tiene arrendado a una confesión religiosa y está exento del IBI. Bueno, pues yo tampoco lo entiendo muy bien. Seguramente alguna persona de que tendrá la suficiente capacidad, vamos a explicarlo a las personas que somos un poquito cortitos de luces. Pues ya digo, es que estamos en momentos donde no hay dinero y cuando no hay dinero tratamos de buscar. Y además, insólitamente, nosotros tratamos de hacer hincapié, hay dos grupos políticos del arco municipal que están en contra de que se haya más impuestos. Estupendo, coincidimos. Pero señores, a lo mejor también habrá que hacer hincapié en que los impuestos que están se repartan más equitativamente y no haya unas exenciones, por cosas que son absolutamente desfasadas. Es decir, que en el año chimpún el general Franco, el dictador Franco, llegó a un acuerdo con el Santa Sede porque nadie lo escuchaba en el mundo, y como quien únicamente podía escucharlo era la Santa Sede, le dio gloria bendita. Los distintos gobiernos, yo creo, vamos a ser optimistas, vamos a ser positivos, de que en su momento eran muy felices y han ido, yo creo que mejorando, cuando eso es una cosa absolutamente obsoleta. Bueno, pues muchas gracias, no tenemos más tiempo de momento, pero esperamos seguir contando con los avances que se vayan haciendo en este trabajo, que yo sé que este grupo va a continuar, y como tú has dicho, ampliándolo también a la exención de otros impuestos, y lo veremos en otro programa. Muchas gracias. Adán, a vosotros. Paradigma Radio. Paradigma Radio es tu radio. En Domingos Laicos, Noticias Laicas. Como estamos en la campaña de pagar el IRPF, como en otros años, Córdoba Laica, igual que hacen los distintos grupos de Europa Laica, viene realizando desde hace ya unas semanas una campaña informativa sobre este impuesto. Ya hemos hablado en el programa sobre él, solamente adelantar brevemente por qué Córdoba Laica, Europa Laica, plantea que no hay que rellenar ninguna de las casillas en ese impuesto. No se debe marcar la casilla de la Iglesia Católica porque el Estado, como decía un compañero Manuel Navarro anteriormente, ya había llegado a un acuerdo en que las confesiones religiosas tenían que autofinanciarse y por tanto no teníamos que costearla entre todos. Y por otra parte, no se debe señalar la otra casilla, porque lo que estamos es detrayendo doblemente, en vez de un 0,7%, un 1,4% de los impuestos, que no son de cada persona, sino que son de todo el mundo desde el momento en que tú estás obligado a pagarlo. Y estamos detrayendo esa cantidad que tiene que ser para bienes comunes, para utilización, para servicios generales y no para lo que cada persona entienda que quiera hacer. La solidaridad de las organizaciones que cada persona tenga con las ONGs debe de demostrarlo asociándose, colaborando, apoyando ese tipo de organizaciones, pero no con el dinero que se recauda para todo el mundo. Y bueno, esto para quien quiera más detalles, le llamamos a entrar en la página, en la web de laicismo.org, donde está toda la información. Y el jueves, es decir, mañana por la tarde, Córdoba Laica tendrá una mesa informativa en Costa Sol desde las 6:30 hasta las 9:00 de la noche. Para quien quiera tener información sobre las actividades o las otras cosas de Córdoba Laica, pues puede hacerlo también en el mail córdoba@andalucialaica.org. Y hasta aquí nos despedimos. Buen domingo laico. Le esperamos el segundo domingo de cada mes. Aquí acaba Domingos Laicos en Paradigma Radio. Puede volver a escucharlo en radio.paradigmamedia.org. Buen día. Les esperamos el próximo programa. Paradigma Radio, una radio participativa y colaborativa.